la cadena SER estamos ya en tiempo de hora 25 y desde las 6:20 de la tarde, en que la cadena SER retransmitía en directo la votación de la sesión de investidura que se estaba celebrando en el Congreso de los Diputados, hemos venido informándoles puntualmente del desarrollo de los acontecimientos. Poco a poco se va aclarando la situación y estamos a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey. Mientras el Congreso continúa ocupado, con el Gobierno y los diputados en su interior, subsecretarios y directores generales han asumido la autoridad nacional. También a través de la cadena SER han conocido la actitud de la Junta de Jefes de Estado Mayor en defensa de la Constitución. El Ministerio del Interior ha informado que por decisión del Rey para garantizar la gobernabilidad del Estado, los secretarios de Estado y los subsecretarios se han constituido en sesión permanente. Estos altos cargos de la Administración se encontraban reunidos a esta hora previa citación cursada a través del Ministerio del Interior. Este aviso del Ministerio del Interior ha sido realizado en una nota oficial sobre la situación difundida hace ya una hora. El Consejo General del Poder Judicial, reunido en su sede de Madrid, ha acordado manifestar su lealtad al Rey y su respeto a la Constitución. Otra noticia, nuestro compañero Marcial Pérez acaba de llegar a la emisora. Pasadas las 11 de la noche, el general Barrio Balán, secretario de la Junta de Jefes de Estado Mayor, máximo órgano de la cadena militar, leía la nota que minutos antes, exactamente una hora antes, daba la cadena SER en primicia. Estas son las palabras del general Barrio Balán sobre el sentir del máximo órgano de la cadena militar a raíz del acto de violencia que actualmente se sigue perpetrando en el Congreso de los Diputados. Como secretario de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que está reunida en sesión permanente, transmito la siguiente nota. La Junta de Jefes de Estado Mayor manifiesta que ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina. Digamos, por último, que el ambiente en el Estado Mayor del Ejército, ambiente cercano a la Junta de Jefes, es de tensión, pero una tensión relajada. Hemos podido ver al teniente general Ignacio Alfaro Arregui, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. En su ambiente reflejaba la preocupación lógica del momento, pero estaba distendido. Otra persona cercana a esta Junta de Jefes de Estado Mayor nos decía humorísticamente que nos fuéramos a la cama porque ellos también se van a ir. Esperémoslo. Como les decíamos, eran las 6:20 de la tarde. La cadena SER estaba retransmitiendo en directo la votación de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Allí estaban 5 hombres de la SER. En estos momentos... Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil. Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te chupa eso. Te chupa lo. Eran las 6:20 de la tarde. La cadena SER estaba retransmitiendo en directo la votación de investidura del candidato al presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Esos eran los hechos. El Congreso de los Diputados a esta hora continúa todavía tomado. Altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como del Ejército, se encuentran reunidos en estos momentos en el despacho del director del Hotel Palace. A esta reunión, que está presidida por el teniente general jefe de la Guardia Civil, Aramburu Topete, asiste el general Sáez de Santa María, inspector general de la Policía Nacional. Eran las 6:20 de la tarde. Se estaba procediendo a la votación, a la segunda votación, para la investidura por mayoría simple, del candidato a la presidencia, Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces fue cuando se escuchó un disparo. Fue entonces cuando ustedes, a través de la cadena SER, pudieron comprobar lo que estaba pasando. Y había allí, en el Congreso de los Diputados, 5 testigos de excepción, 5 hombres de la cadena SER que estaban cumpliendo con su deber, el de informar. Uno de ellos, José Antonio Obies,

y sobre todo que los diputados no se movieran de su sitio. Eso estaba claro porque en las puertas había control más que en los propios pasillos. Después había que ver los rostros pues de Blas Piñar, por ejemplo, echado sobre el asiento delantero con los brazos cruzados. Había que ver el rostro de todo el gabinete, pues mirándose, sorprendidos en un principio, pero todos así callados. ¿Cuál era el rostro de Leopoldo Calvo Sotelo? El rostro de Leopoldo Calvo Sotelo lo mantenía tal como es. O sea, Leopoldo Calvo Sotelo serio, sin inmutarse, sin mirar a ningún lado, sin hablar. Ese era el rostro, tal como lo hemos visto en televisión estos últimos días, ese era el rostro de Leopoldo Calvo Sotelo. A las 8 menos cuarto escucho la radio, la cadena SER. No la habían desconectado, por lo menos teníamos el aparato allí, y lo escucho y hablan de normalidad. Hablan, y que la Guardia Civil ha penetrado en las Cortes. Entonces, en ese momento me encuentro con unos compañeros como Gutiérrez, como Antonio Rico y como Lago. Y compañeros de la prensa. Se espera, dicen entonces, que bueno, que todo está controlado y que se espera una autoridad, lo dicen a los diputados, se espera una autoridad militar. Dicen, militar tiene que ser, lo repitieron de militar varias veces. A las 7:52 minutos en la planta somos unas 30 personas en la planta arriba. A las 7:56 minutos... hay nerviosismo, lo tengo escrito, nerviosismo, nadie puede salir, nadie sabe qué ocurre y todos andamos paseando sin saber qué sucede. Ya en la primera planta, la de arriba, nos permitían ir de un lado para otro y a nuestro gusto, y nos trataban bien, eso hay que reconocerlo, que nos trataron bastante bien. A las 7:57 minutos se comenta que Millán del Boch ha declarado el estado de sitio. El estado de sitio en la tercera región militar. Hay que destacar que allí no teníamos noticias de nada de lo que ocurría afuera, entonces no sabíamos qué estaba pasando y estábamos completamente en silencio. A las 8:10 oímos la información en la SER que habla de lo que ha ocurrido aquí, tengo escrito, quiero decir, allí en el Congreso. El Guti, digo, nuestro compañero Gutiérrez, Gutiérrez dice que es subdirector de Diario 16, que en su periódico hay normalidad. A las 8:14 minutos vuelve el nerviosismo más a todos. Ante silencio, ante no saber nada, empiezan los rumores y las especulaciones. A las 8:15 le sacan fuera del hemiciclo a Felipe González y a Carrillo. A las 8:16 minutos se oyen vivas en la planta baja. En un principio no sabíamos a qué iban esas bajas. A las 8:18 minutos volvemos a entrar en el hemiciclo. Se oye un viva la democracia y continuos vivas. Un viva la democracia solamente, pero parece ser que fue cantado por un guardia civil y no seguido por cánticos de sus compañeros. Sí, que fue simplemente coreado por un número de la Guardia Civil. A las 8:23 minutos intentan como meternos a todos los que estábamos en la primera planta en un mismo sitio. Ahí, la verdad, tuvimos miedo porque parecía como si nos quisieran tener encerrados en la misma habitación a todos. Ya. Pero de todas formas, hay que reconocer que los diputados nos miraban a nosotros y nosotros a los diputados. Es cuando más cerca, se puede decir, ha estado un periodista, un diputado. En las Cortes nos hemos visto, pero pienso que ahí estábamos como sentados todos juntos. A las 8:24 minutos voy al servicio y oigo a través de la ventana un Arriba España coreado multitudinariamente por otras voces. No sé de dónde provenía, lo oigo por la ventana. A las 8:26 minutos Alberto Aza nos dice que todo es cuestión de no ponerse nervioso y de esperar, que no cuentan con ayuda desde el exterior. Nos dicen que si Millán del Boch, por ejemplo, hubiera contado con ayuda, como ellos creen que Millán del Boch... Y si ellos hubieran contado con el apoyo estaría en Madrid, por ejemplo, del capitán general de la tercera región militar. A las 8:32 minutos llamo a mi casa. Está tranquilo, les digo, la verdad es que mi madre no estaba. A las 8:33 minutos vuelvo al hemiciclo. Rosón no se quita las manos de la cabeza. Gutiérrez Mellado se ha ido fuera. La habían sacado fuera. A las 20:50 minutos bajo al bar con Antonio Rico. Todo está lleno de guardias civiles, no los clásicos diputados, sino guardias civiles. Hablo con varios números de la Guardia Civil y nos dicen que, bueno, que son unos 300, que ellos se han enterado media hora antes de lo que iba a ocurrir, que no sabían nada, y que media hora antes han recibido la llamada y que aquí se han presentado. Entonces nos hablan de la situación de España y de lo que ellos creen. Después, cuando vuelvo al hemiciclo, falta de él Rodríguez Sago. Y en el bar, por cierto, cuando estábamos, leen un comunicado en el que se dice que Millán del Boch ha puesto en estado de sitio a la región valenciana. También se dice que carros de combate, no sabíamos nada, es lo que nos decía la Guardia Civil, que carros de combate habían tomado Prado del Rey. Eso hasta el momento, y que quedaba suspendido el telediario de las 9 de la noche. Esto, entonces, es hasta el momento lo que sabíamos cuando eran más o menos las 20 horas y unos 50 minutos, más o menos. A las 21 horas entra Landelino Lavilla en su despacho. En ese momento estábamos allí, otro compañero periodista y yo, y estábamos intentando hablar por teléfono. Es acompañado de varios guardias civiles y de Emilio Atar. Uno de ellos, el de más graduación, era capitán. Le vi entrar muy rápido, como muy nervioso, y no se dirigió para nosotros nada. A la salida, cuando estoy en el despacho de las secretarias de Landelino Lavilla, él se encuentra con nosotros. Landelino Lavilla. Landelino, y le veo con los ojos rojos, como de haber llorado, o como de algo. Hay que tener en cuenta que Landelino le apuntaron directamente a la sien con una pistola, y le encuentro nervioso y nos pregunta qué hacemos aquí. Entonces yo le digo, presidente, somos periodistas. Dice, ah, bueno, y le pregunto, ¿está usted bien? Dice, sí, sí, yo estoy bien, ya he hablado con casa y estoy bien, muchas gracias. Y se marcha, pero porque le dijeron que se marchara la Guardia Civil que iba al lado. A las 21 horas y 5 minutos hablo de nuevo con casa y veo en la calle, a través de las ventanas, que no hay nadie. De lejos sí veo a la gente que se agolpa en las inmediaciones del palacio. Deben haber unos 300 guardias civiles, me dice uno de ellos de nuevo. A las 21 horas y 7 minutos hay gritos de viva el rey y viva España que son coreados en la planta baja, en el bar donde se encontraban toda la guardia civil. A las 21 horas y 10 minutos, 10 exactamente eran los 10 minutos los que había estado reunidos, sale Landrino Lavilla y la conversación que antes he mencionado. A las 21 horas y 20 minutos subo de nuevo a la tribuna. Sillas rotas encima de la mesa de los taquígrafos. Sillas rotas y sacada la especie de goma que tenían dentro de las sillas. Todo está tomado, hay policías por arriba, por todas las partes del hemiciclo, policías, o sea, guardia civil, con metralleta en mano, y abajo también, al lado de la mesa del Congreso, están detrás de ellos policías también y los suelos también. Entonces dicen que los fotógrafos deben salir y deben abandonar dejando las cámaras, y así lo hacen. Alguien grita igualmente de nuevo un viva la democracia, y solamente se contesta un viva de respuesta, y oigo a un guardia civil que se encuentra a mi lado decir ni siquiera viva Fraga. Después hay un silencio en la cámara, y los diputados ni se mueven, solamente se están mirando entre ellos, y es un silencio que entre nosotros era igual. De nuevo un capitán nos ordena desalojar, irnos del palacio. Antonio Rico y yo nos escondemos, pero de nuevo, acompañado por varios guardias, nos sacan ya al exterior. Y llegan al exterior y os encontráis con que hay otras compañías, ahora ya no de la Guardia Civil, sino de la Policía Nacional. Sí, si conoces el Congreso, hay unas verjas que separan de la calle. Entonces, de las verjas para adentro, el Congreso es Guardia Civil, y fuera es Policía Nacional. Pero hemos estado hablando con Policía Nacional y no saben nada. Ellos dicen que qué ocurre aquí, que no saben, o sea, están ahí, pero no saben nada. Entonces, nosotros, como salíamos, preguntamos, bueno, es un golpe de Estado, los militares. Dicen, no, militares, si hubiera un golpe de Estado, estarían los militares ahí con los tanques, si no hay nada. Y miramos y lo vemos. Entonces, la ignorancia nuestra de preguntar, si quieres, porque nunca lo hemos vivido, gracias a Dios, de preguntar, bueno, y podemos circular, podemos ir. Dentro nos decían que no podíamos usar el coche y que nos fuéramos andando y tal. Entonces, nos quedamos sorprendidos y, bueno, he llegado aquí a la radio donde se ha visto a todos y creo que continuábamos normal, por lo menos, con el susto encima, pero normal. Faltan 13 minutos para que sea la medianoche. Seguimos en la cadena SER a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey. A las 10 de esta noche, el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás García, y el director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, se dirigieron desde el Hotel Palace hasta el cuartel general de la Junta de Jefes de Estado Mayor, según ha manifestado a la agencia Europa Press Rosa Posada, secretaria de Estado para la Información. El gobernador de Madrid y el director general de la Guardia Civil, junto con altos cargos de la Guardia Civil, se habían reunido en el citado hotel hacia las 7:30 de la tarde, tras el incidente en el Congreso de los Diputados, ocupado por la fuerza por miembros de la Guardia Civil. En la reunión estudiaron la situación producida por este asalto. Asalto que ha provocado, por supuesto, muchas reacciones. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT hicieron público, después de unos minutos de conocerse este suceso, el siguiente comunicado conjunto. Las comisiones ejecutivas de UGT y Comisiones Obreras, reunidas conjuntamente con carácter de urgencia desde el momento en el que el Parlamento Español fue tomado por las armas por un pelotón golpista de la Guardia Civil, llama a los trabajadores y a todos los ciudadanos de este país a la serenidad en estos momentos de confusión. Este intento sedicioso, sigue el comunicado, de acuerdo con las primeras informaciones, aparece aislado y sin apoyo del resto de las Fuerzas Armadas. Comisiones Obreras y UGT quieren dirigirse desde este comunicado a todos los ciudadanos para reafirmar su total apoyo al Rey, al Parlamento, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones democráticas de nuestro país en la defensa de la democracia ante este gravísimo acto contra la democracia y la Constitución. UGT y Comisiones Obreras piden de todos los trabajadores y ciudadanos una actitud vigilante en defensa de la democracia que permita una acción rápida si fuera necesario para defenderla. Las comisiones ejecutivas de ambas centrales sindicales permanecen reunidas siguiendo los acontecimientos y emitirán nuevos comunicados adoptando las decisiones oportunas a tenor de cómo avancen los hechos. También la Comisión Ejecutiva de Uso ha hecho un llamamiento a todas sus organizaciones, afiliados, trabajadores y población a conservar la más absoluta calma y serenidad ante la situación, de la confianza de que el Rey, las instituciones y las Fuerzas Armadas velarán por el más estricto cumplimiento de la legalidad constitucional vigente, a cuya obediencia nos debemos todos. También la Federación de Transportistas Discrecionales de Mercancías, FENADISMER, hizo pública su postura clara a favor de la democracia y de la Constitución y en contra de los hechos que desde media tarde se están produciendo en el país. Los transportistas de FENADISMER han anunciado su propósito de impedir con todas sus fuerzas cualquier violación del sistema democrático y cualquier ataque a la corona. Sería dramático que el proceso democrático iniciado en España por el rey don Juan Carlos fuese puesto en tela de juicio, ha declarado esta tarde Jean-François Poncet, ministro de Asuntos Exteriores francés. François Poncet, en una intervención en la segunda cadena de la televisión francesa, en conexión directa con Washington, hizo este breve comentario sobre los acontecimientos ocurridos en España. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Txiki Benegas, que se encontraba como invitado siguiendo los debates de investidura, pudo, camuflado, abandonar la sede del Congreso para pasear por las calles todavía incrédulo de lo que había ocurrido. Reunido el Comité Ejecutivo del Partido de los Socialistas Vascos, ha emitido un comunicado que nos lee el propio señor Venegas. Ante el intento golpista hoy protagonizado por un grupo animado de claras intenciones desestabilizadoras, con manifiesta e intolerable agresión a las normas constitucionales y con un deliberado ataque a la más alta instancia de la voluntad democrática popular, cual es el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista Obrero Español llama a todos los ciudadanos a permanecer alertas ante la provocación golpista y a que estén prestos a mostrar su irrenunciable posición de defensa de la democracia, hoy más que nunca encarnada en el jefe del Estado y en nuestra Constitución, en la absoluta seguridad de que los insurrectos serán reducidos y la normalidad restablecida en el país en beneficio de la libertad y la democracia de España. Seguimos en la cadena SER a la espera de ofrecerles el anunciado discurso de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos relativo a los acontecimientos vividos hoy en España. Todavía las fuerzas que ocupan el Congreso de los Diputados siguen allí. La unidad móvil de la cadena SER, la unidad móvil número 2, se encuentra en las inmediaciones y pedimos desde aquí, desde la antena, que se ponga en comunicación con nosotros. Nosotros, que ahora vamos a hacer una pausa para seguir después con el relato de la actualidad. La unidad móvil número 2 de la cadena SER que se encuentra en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Buenas noches, oyentes de 25 desde la unidad móvil de la cadena SER, ubicada en las inmediaciones del Palacio de las Cortes. Numerosos números de la Policía Nacional y Guardia Civil, numerosas dotaciones, incluso haya también aquí una unidad de las Fuerzas de Acción Especial de la Guardia Civil, custodian las inmediaciones del Palacio de las Cortes. Normalidad y tranquilidad son las palabras que en estos momentos podemos emplear para definir la situación de impas que se está viviendo aquí. En el interior del Hotel Paz, situado justo enfrente del Palacio de las Cortes, se encuentran en reunión permanente altos mandos de la seguridad del Estado. Están el Teniente General, el Sáenz de Santa María, el Director General de la Guardia Civil, el Teniente General Aramburu Topete, y el Gobernador Civil de Madrid, Mariano Nicolás, entre otros. Nuestro compañero José María García, que se ha unido a este equipo informativo de la cadena SER, en el que también está José Carlos Ortiga, desplazado a las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, ha contactado con algunas personalidades y tiene más información. Efectivamente, gracias Antonio Jiménez. Buenas noches, señores oyentes. Noche, lógicamente, excepcional para nuestro país, para el Estado español. Y ha habido que sumarse a este despliegue informativo excepcional que desde primeras horas de la tarde está llevando a cabo la cadena SER. Nuestros oyentes, lógicamente, entenderán, por lo tanto, mi presencia aquí en colaboración estrecha con todos nuestros compañeros en ese equipo informativo que capitanea Fernando Oliva. Como ha comentado hace unos instantes mi compañero Antonio Jiménez, la normalidad es absoluta. Ha habido pequeños grupos de espectadores, de curiosos, bastante alejados de las puertas del palacio, pero ahora, en estos instantes, la soledad viene única y exclusivamente rota por la presencia, por supuesto, masiva de fuerzas de la Policía Nacional. En el interior del Hotel Palace, frente por frente al palacio, se están desarrollando conversaciones y reuniones de muy alto nivel. Hace unos minutos teníamos la oportunidad de contactar con el general Sáenz de Santa María, un paisano y viejo amigo. Daba la impresión, en un principio, de tranquilidad y, por supuesto, hay una auténtica expectación. Inicialmente, hace también algunos minutos, se podía pensar, por el movimiento que había en la proximidad de la calle, de alguna acción ciertamente espectacular. Ahora, estas medidas creo que no toman cuerpo y, por el momento, hay una espera, hay una calma tensa para ver cómo puede realmente suceder, acabar el desenlace de estos acontecimientos. He mantenido también conversaciones con el general Prieto, de la Guardia Civil, que ha sido uno de los últimos que ha tenido un contacto directísimo con su amigo el teniente coronel Tejero. Me decía el general Prieto, porque yo le había dicho algunas informaciones procedentes de compañeros, conforme daba la impresión del teniente coronel Tejero, encontrarse en una situación muy, muy nerviosa, de mucha excitación. Y me decía el general Prieto: José María, te conozco perfectamente y no está nervioso. En estos instantes está carente total y absolutamente de cordura. Por otra parte, ha habido un momento que ha podido ser clave en toda esta operación. Me lo ha comentado también el general Prieto. Por supuesto, son extremos que los informadores no hemos podido constatar. el hemiciclo para dirigirse a los autocares. Estos 300, y el número que se ha dado realmente es el exacto, estos 300 guardias civiles que han tomado el palacio han llegado hasta aquí en autocares como de excursión, autocares de servicio público de colegiales, han llegado hasta la carrera de hasta la Plaza de las Cortes, hasta la carrera de San Jerónimo, y han entrado dentro porque en la puerta había dos compañeros montando la guardia oportuna. Que ha habido un momento especialmente donde ha podido tener la clave del asunto cuando estos hombres abandonaban ya el palacio, y en ese momento se ha leído el comunicado de Millán del Bosch. Entonces esto parece que ha recobrado, ha hecho recobrar el ánimo de estos hombres, y entonces a partir de ese momento se han producido los vivas al rey y ahí se han quedado. Quizá es importante la constatación de este dato ofrecido por el general Prieto de la pérdida, de la falta de cordura en estos instantes del teniente coronel Tejero. Hay más, se ha hecho venir a un hermano del teniente coronel Tejero para que dialogara con él, para buscar lógicamente una solución, una salida. No ha habido ocasión para el optimismo porque el teniente coronel Tejero ha sido claro y rotundo, terminante. Solo hablo con el rey. Mi único interlocutor válido será el rey. A partir de ese instante, todo lo que está sucediendo ya en el interior queda única y exclusivamente, debe de remitirse a la imaginación o, por supuesto, a lo que cada uno, hay distintas teorías y muy diversas interpretaciones. Se ha podido confirmar esos líderes que fueron sacados del hemiciclo: Felipe González, Alfonso Guerra, Carrillo y posteriormente Rodríguez Sagún, así como Adolfo Suárez, están en una habitación contigua. Según nos acaban de comunicar desde nuestra emisora en Valencia, el teniente general Millán del Bosch, capitán general de la tercera región militar, ha permitido ya la conexión de nuestra emisora en Valencia con los informativos de nuestra cadena, de la cadena SER. Y según nos ha comunicado en exclusiva para la cadena SER, la agencia informativa Off the Record, dos de las personas que forman parte del grupo que entró en el Congreso de los Diputados son de especial importancia. En efecto, se trata de dos dimisionarios a raíz de la muerte del etarra Ignacio Arregui. Son el hasta ahora secretario general de la Seguridad del Estado, señor Fernández Topico, y el comisario Ballesteros. El señor Ballesteros era, como ustedes saben, comisario general de información. Y según fuentes solventes, aunque no oficiales, el director general de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, desde el Hotel Palace se ha puesto en contacto telefónico con el teniente coronel Tejero, jefe de las fuerzas que ocupan el Palacio del Congreso de los Diputados. El director general de la Guardia Civil ha conminado al teniente coronel a que deponga las armas, a lo que éste se ha negado. El teniente coronel Tejero se ha negado también a dar ningún comunicado sobre la situación. La cadena SER, cuando pasan ya 3 minutos de la medianoche, sigue a la espera de ofrecerles el mensaje, anunciado mensaje, de Su Majestad el Rey. Y Su Majestad el Rey era en quien estaban puestos los ojos de todos los españoles, que no daban crédito a lo que estaban escuchando por las emisoras de radio, por lo que estaban escuchando por la cadena SER. Y uno de los hombres que estaba escuchando la cadena SER, uno de los hombres que también tenía puestos sus ojos en el rey, era un hombre que está en Barcelona. Un hombre que, como tantos otros, ha estado toda la tarde pegado al teléfono y también a los receptores, reconstruía para la cadena SER la película de unos hechos que naturalmente habrá que completar en las próximas horas. Habla Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña. Los hechos de esta tarde, acaecidos principalmente en Madrid, obligan a dar una explicación a todo el pueblo de Cataluña y a todo el pueblo español, a fin de que a través del conocimiento exacto de los hechos pueda existir esa tan necesaria actitud en esos momentos, que es la actitud de ser de vida. Los hechos acaecidos, como ya he sabido, han consistido en que a media tarde, en el momento en que se procedía a la votación del candidato don Leopoldo Calvo Sotelo, dos compañías de la Guardia Civil han rodeado el Congreso de los Diputados en Madrid y una parte de ellas ha penetrado en el hemiciclo y ha dado por suspendido el acto, ha obligado a los diputados a permanecer en él y están todavía en el hemiciclo, pero la sesión se ha dado por terminada. Esta es la situación que hay en Madrid, donde aparte de este hecho no hay ninguna otra anormalidad. Y esta es la situación también en el resto del país, que en su conjunto se mantiene absolutamente tranquilo, con la excepción de la tercera región militar, es decir, de Valencia, donde el capitán general ha decretado el estado de excepción. Por lo que se refiere a Cataluña, la situación es de total y absoluta normalidad. y el capitán general, con el cual he estado en diversas ocasiones durante el transcurso de esa tarde en contacto, y lo sigo estando en estos momentos. El capitán general me informa de que la situación, como les decía, es de absoluta tranquilidad en Cataluña. La situación que se produce como consecuencia de estos hechos es de que en estos momentos en el que el gobierno no puede actuar, quien sí puede hacerlo y lo hace, y lo está haciendo con absoluta y total eficacia, es el rey. Es por ello que tengo el honor y tengo la satisfacción de informar a todos nuestros conciudadanos de que esta tarde he hablado con el rey, que me ha manifestado su absoluta confianza en el buen desenlace de todos estos hechos y su absoluto dominio de la situación. Sé que los poderes con los cuales debe de contar el rey, necesita contar el rey para dominar esta situación sin que ello comporte consecuencias graves, están todos ellos, empezando por el ejército, a disposición de su majestad. El capitán general de Cataluña, con el cual, como me ha dicho, he mantenido también contacto, da también esta plena garantía de la tranquilidad que hay en Cataluña y de la voluntad, de su voluntad, de que el orden constitucional sea absolutamente respetado. La consigna del rey en esos momentos, consigna que yo como presidente de la Generalitat transmito a todos los ciudadanos de Cataluña, es que en este momento, ante todo, hay que mantener una gran, una plena serenidad, una confiada serenidad. Que por lo tanto todo aquello que tienda a modificar la normalidad, a introducir nuevos elementos de tensión, nuevos elementos de intranquilidad, es malo. Y que todo aquello que tienda a subrayar la normalidad y la serenidad de nuestro pueblo, todo eso es bueno. Y esa es la respuesta que hay que dar a estos hechos lamentables. Esa es la respuesta que hay que dar. No, por lo tanto, la respuesta de las manifestaciones, ni de las huelgas, ni de las concentraciones, que en realidad poco o nada resolverían, pero en cambio comportarían riesgos de grave, de muy grave complicación. Por lo tanto, y esa noche, y mañana por la mañana, la consigna, repito, que se desprende de las palabras del rey y que el presidente de la Generalidad transmite y hace plenamente suyas, la consigna es trabajar para que la normalidad sea plena, para que la normalidad sea total. Tengan la seguridad todos los ciudadanos de Cataluña de que todas las autoridades catalanas y, por supuesto, por encima de ellas el propio rey, están sobre el asunto, están sobre este grave asunto, se ocupan de él y disponen los medios para que no pase a mayores, para que realmente este hecho, aun siendo como es muy lamentable, no tenga consecuencias irreparables. Para que el orden constitucional en España sea plenamente garantizado y para que rápidamente la normalidad política y la tranquilidad en general vuelvan a todo el país. Pasan ya 13 minutos de la medianoche y la cadena SER sigue a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de su majestad el rey. Antes hablábamos con un compañero de la cadena SER, con José Antonio Obies, que se encontraba en el Congreso de los Diputados en el momento en que comenzaron los hechos. Eran las 6:20 y había una voz de la cadena SER que explicaba en ese momento lo que estaba pasando. Explicaba hasta que le obligaron a tirarse al suelo amenazándole. ¿Fue así, Rafael Luis Díaz? Efectivamente, fue así. Lo que me ocurrió es que de buenas a primeras a mí me desapareció el micrófono. Yo sé que estaba ya agachado, pero de buenas a primeras me desapareció el micrófono y el causante de que me desapareciera el micrófono fue Fernando González. Sí, efectivamente, porque yo me había ausentado unos minutos del hemiciclo para comunicar a nuestros compañeros en la redacción por la línea interna de órdenes que se había producido una explosión en los pasillos y que nos temíamos que fuera un atentado. En ese momento entré de nuevo al hemiciclo por las tribunas de prensa y un guardia civil me adelantó en la entrada a las tribunas de prensa. Pegó una patada a la puerta, dijo que nos tirábamos todos al suelo. Vi a mi compañero pegado a la barandilla de la tribuna como seguía retransmitiendo. El guardia civil arrancó los cables de la televisión, empujó la cámara hacia abajo, después la giró hacia la derecha y dirigiéndose a mi compañero Rafael Luis Díaz, que no le podía escuchar porque estaba metido en la narración de lo que estaba sucediendo, le dijo: o cortas o te mato. Rafael Luis Díaz continúa la narración y a mí no me quedó más remedio que tirar del cable del micrófono hacia atrás y quitárselo de las manos para impedir que el guardia civil, si no dispararle, le iba a dar con la culata del fusil ametrallador. Y ahí se acabó la comunicación, por supuesto, con la cadena SER, aunque se pudieron escuchar a continuación los disparos y los hechos que acontecieron después. Seguiremos dentro de unos minutos con vosotros contando el relato de lo que ocurrió a partir de las 6:20 en el Congreso de los Diputados. Los generales Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáez de Santa María, inspector de la Policía Nacional, entre otras personalidades, acaban de salir de una reunión en el Hotel Palace y se dirigen hacia el Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados había un diputado comunista que conseguía salir. Se trataba de Enrique Curiel. Conseguía salir, conseguía meterse en un despacho, conseguía hablar con la cadena SER y contar las cosas. ¿Qué ha pasado, Enrique Curiel, desde la última vez que hablamos? Pues mira, a continuación, prácticamente inmediatamente después de colgar el teléfono tras hablar con vosotros, entró un capitán de la Guardia Civil en el despacho, nos dijo, ¿qué hacen ustedes? Pues mire usted, estamos hablando por teléfono. Dice, ya les hemos oído y han hablado ustedes demasiado por teléfono. Les hemos dicho, pues mire usted, esta es nuestra obligación y aquí estamos. Pues hagan ustedes el favor de marcharse inmediatamente del edificio. Entonces hicieron una inspección por el despacho en el que estábamos. En fin, como ustedes se puede imaginar, la situación fue tensa. Bien, entonces bajamos. No nos maltrataron, ni hubo ningún momento, ninguna situación, digamos, de violencia física. Durante el trayecto hasta fuera del Congreso, pues todo lo que pude ver dentro de la Cámara, bien, dentro del hemiciclo no pude entrar, evidentemente, sí pude pasar por los pasillos que dan a la calle, a la salida del Congreso. Lo que pude ver es que todo lo que había dentro de la Cámara eran guardias civiles, prácticamente los que habían intervenido ya al principio, y nos dejaron salir, no hubo ninguna situación especial. Fuera, lo que pudimos ver, había cierta tensión y pude confirmar que las fuerzas de la Guardia Civil que estaban fuera estaban en una actitud de repliegue y que prácticamente la carrera San Jerónimo pues estaba tomada por fuerzas de la Policía Nacional. Y lo que yo dije al principio de la cadena SER, que me pareció ver también fuerzas del ejército, por lo menos por el uniforme, pero no puedo confirmarlo. Hasta ese momento, que no, Enrique Curiel, que no había fuerzas del ejército. Hasta ese momento, que no había. No había, no. Bueno, entonces hasta ese momento pudimos seguir oyendo lo que pasaba en la cámara por el servicio interior de escucha. Bien, pues seguía la tranquilidad, no pasaba nada, en fin, se oían toses, todo parece indicar que los diputados seguían sentados, y esto es lo que en estos momentos puedo decir. He salido, estoy en la sede de mi partido, y estamos aquí pues a la espera de los acontecimientos y estudiando la situación y recibiendo las noticias oportunas y evidentemente haciendo todo lo que podemos. En todo caso, la situación preocupante es ahora mismo, yo creo, saber qué está pasando allí dentro, porque como te puedes imaginar, pues la tensión debe ser grande y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. En ese sentido, Enrique Curiel, ¿sabe usted algo de lo que ha podido ocurrir con los señores Carrillo, Felipe González, Agustín Rodríguez Agún y Gutiérrez Mellado, que fueron sacados del hemiciclo? Pues mira, en estos momentos lo único que os puedo decir es que parece ser que están en el edificio del Congreso, pero no sabemos exactamente en qué dependencia. Todo parece indicar que no han salido, que no han sido trasladados a ningún sitio, que están allí dentro, pero no sé exactamente en qué sitio ni en qué situación están. Entonces, realmente no puedo dar ningún dato fehaciente, es decir, no sé exactamente en qué sitio están ni en qué condición se encuentran, ¿no? ¿Y el presidente del gobierno en funciones, Adolfo Suárez? Pues el presidente tampoco sé dónde está. Yo lo que puedo decir es que antes de que entrase el capitán de la Guardia Civil, hablé con la Moncloa, hablé con el secretario del presidente, porque la Moncloa, las llamadas que yo le hacía en ese periodo de tiempo eran la única información que tenía en directa de lo que estaba pasando dentro del edificio. Y yo también le pregunté si ellos tenían alguna noticia de dónde estaban pues Santiago Carrillo, Felipe González, Adolfo Suárez. Me dijeron que tampoco sabían nada, que la situación, no obstante, desde su punto de vista era de tranquilidad, dentro de lo que cabe, obviamente, pero tampoco me supieron decir nada más. Gracias, Enrique Curiel. En relación con la presencia, una noticia que les dábamos hace unos momentos citando como fuente a la agencia de noticias Off the Record, en relación con la presencia, decimos, del señor Fernández Dopico y del comisario Ballesteros entre los miembros de la Guardia Civil que han provocado el incidente en el Congreso, fuentes de la Dirección General de la Seguridad del Estado han puntualizado lo siguiente. Primero, que efectivamente los señores Dopico y Ballesteros han estado en la Cámara de los Diputados. Segundo, su presencia, sin embargo, se debió a un encargo personal del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína. Se matiza así el contenido de la información que, como decimos, hemos dado hace unos minutos y que había sido facilitada a nuestra redacción por una agencia informativa. Vamos a continuar, mientras esperamos el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey, vamos a continuar hablando con los dos testigos de excepción, con los dos periodistas de la cadena SER, que en todo momento estuvieron dentro del hemiciclo, con Fernando González y con Rafael Luis Díaz. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, yo creo que convendría empezar por el principio. Entonces estábamos nosotros retransmitiendo en directo, claro, la votación. Me acuerdo que Fernando González me pasó una nota en la que me decía, al terminar esto, ¿continuamos o no? Entonces yo le hice una seña de que sí, de que teníamos las órdenes que habíamos recibido de los estudios centrales, era que teníamos que continuar, aunque terminase la votación, pues con más entrevistas. Es más, ya tenía palabrada una entrevista con don Gregorio Peces Barba y otra con un compañero de prensa, concretamente José Luis Gutiérrez, que es director adjunto de Diario 16, y teníamos que subir más personas. Entonces le hice una seña que sí, mientras que se seguían produciendo las votaciones. Pero Fernando notó algo raro, que fue lo del ministro de Justicia. Sí, efectivamente, en una votación todos los diputados y miembros del gobierno suelen estar sentados en los escaños esperando a que se les nombre, pero en esta ocasión el ministro de Justicia en funciones, Fernández Ordóñez, se levantó de su escaño y acudió hasta la tribuna donde estaba el presidente del Congreso y habló con él por espacio de 5 o 10 minutos mientras sus compañeros votaban. Se levantó también Agustín Rodríguez Sahagún y habló con, atravesó totalmente el hemiciclo y habló con varios ministros del gobierno en funciones, situados justamente enfrente de ellos en los bancos azules. Se produjo también movimientos en los escaños socialistas y algunos en Alianza Popular, y todo ello me hizo pensar que algo raro estaba ocurriendo. Por supuesto que algo raro estaba ocurriendo, y nuestro compañero Rafael Luis Díaz se dio cuenta inmediatamente al escucharlo. Volveremos al relato, porque tenemos conexión ya con la unidad móvil número 2 de la cadena SER, que se encuentra, como les decimos, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, y los generales Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáez de Santa María, inspector de la Policía Nacional, entre otras personas, según un despacho de la agencia EFE, han salido hace unos minutos de una reunión en el Hotel Palace de Madrid y se dirigen hacia el Congreso de los Diputados. Pero me dicen que no tenemos esa conexión con la unidad móvil, la tendremos dentro de unos minutos. Vamos a seguir, antes tenemos que decir que ha salido también a la calle, como lo hiciera hace ya algunos minutos, una edición especial, esta vez de Diario 16. Y a grandes titulares dice, fracasa el golpe de Estado. Y ¿cuál fue la actitud del presidente del Congreso de los Diputados? ¿Es cierto que se le llegó a poner la pistola en la cabeza? Sí, efectivamente, el coronel Tejero le obligó a levantarse con una señal, el Andrino Lavilla se puso en pie y a continuación le puso la pistola en la sien derecha y le dijo, queda interrumpido el pleno del Congreso. Fue entonces cuando bajó a la tribuna y ya pistola en mano pronunció las palabras que ya conocen todos nuestros oyentes, es decir, dentro de 15 o 20 minutos vendrá una autoridad, por supuesto militar, a comunicar lo que va a pasar para formar un gobierno, por supuesto, voy a repetir, militar. ¿Y por qué se produjeron los disparos? Pues fue un acto de sorpresa, yo creo que para intimidar a los diputados y a los periodistas que nos encontramos allí, ya que el grupo de guardias civiles que tomaba el Palacio del Congreso era reducido a unos 250, y si sumamos los diputados más los miembros de la prensa, más los invitados, más las patrullas de seguridad y personal de seguridad del propio Congreso, yo creo que podríamos triplicar en buena medida el número de guardias civiles que entraron. Entonces, como primera medida, dispararon al aire. Yo pregunté a Guardia Civil si eran balas de fogueo, y él me dijo que no me podía aclarar esta circunstancia, pero que la Guardia Civil jamás utilizaba balas de fogueo, sino munición reglamentaria. Se produjo un gran tiroteo, un enorme tiroteo. Sí, se ha escuchado perfectamente en el documento que hace un momento. Que nos asustó a todos, y por espacio de 15 o 10 segundos. Por supuesto, cuando cesó, todos estábamos en el suelo y en el Palacio, en el Congreso de los Diputados, no se oía desde luego ni una mosca. Yo fue lo que le dije al Guardia Civil este que estaba en la tribuna de prensa, digo, como están diciendo que tranquilidad, y como esto lo sabe ya toda España porque lo estamos retransmitiendo, convendría que diéramos un comunicado a todas nuestras familias, a toda España, de que aquí, bueno, pues dentro de lo grave, pues no pasa nada, no hay ningún muerto, nada. ¡Usted se calla! Pero es que ¡usted se calla! Bueno, ya me callé. Hasta que, efectivamente, vimos como en la tribuna de público, la más cercana a la nuestra, pues había un señor que estaba herido en una pierna, ¿no? Probablemente de un rebote de un casquillo de bala, ¿no? Y entonces, y también como como un diputado, se encontraba concretamente el diputado Sara Zeta, pues requería también atención médica, aunque estaba de pie y demás. Entonces se pidió un médico y fue el que se presentó, un médico, un diputado socialista, don Donato Fuejo. Vi cómo subía corriendo hacia el escaño que ocupa el diputado Sara Zeta. Y por la parte del público también se pidió al guardia civil este que estaba con nosotros, oiga, por favor atiendan que aquí hay un señor herido, aparte de que algunos compañeros y algunas compañeras pues estaban en un shock de esto que hubo que sacarlo. Y entonces el médico del Congreso de los Diputados, don Manuel, así como el practicante, don Carlos, tienen la costumbre de sentarse con nosotros entre la tribuna de prensa. Y claro, se encontraron ahí, fue a salir el médico, pero claro, nos habían cerrado puertas de acceso, es decir, no podíamos salir. Entonces yo cogí y me levanté con las manos en alto a los policías, los guardias civiles estos que estaban en el propio hemiciclo, en el patio, del hemiciclo, que es así como se llama. Y entonces le dije, oiga, señores, con las manos en alto, yo no me atrevía a bajarlas, por supuesto, digo, que si no nos abren no puede salir el médico que va para allá. Y entonces me miraron con una cara muy seria y efectivamente al rato subieron y abrieron esa parte para que el médico pudiera salir, que después no creo que no tuvo que intervenir él, sino el diputado don Donato Fuejo. Y a partir de aquí ya la historia se confunde con la que ha narrado nuestro compañero José Antonio Obis, es decir, llegó él y habló de que podíamos abandonar el hemiciclo, así lo hicimos, bajamos casi todos los compañeros de la prensa, menos dos o tres, entre ellos nuestro compañero Obis, que quedaron en la tribuna, y al llegar al pasillo de abajo vimos a otros muchos compañeros que estaban tirados en el suelo todavía, y había también miembros del cuerpo de seguridad, y poco a poco, con la documentación en la mano y separados a una distancia prudencial uno de otro, fuimos abandonando el hemiciclo. Al salir, dos o tres miembros de la Guardia Civil nos cacheaban y debíamos abrir todos los bolsos. Las cámaras de fotografía enteras, no la película, sino las cámaras, eran depositadas en un montón, junto a otro montón de armas que habían sido incautadas a los cuerpos de seguridad de los ministros y de otras personalidades del gobierno. Nos quitaron desde el bolígrafo hasta el último apunte y salimos como con lo puesto, exclusivamente. Sí, y a partir de ahí ya pudimos salir tranquilamente. Y es más, nos llevamos la sorpresa de que los miembros de los cuerpos de seguridad que estaban fuera de las verjas que rodean el hemiciclo no sabían nada, absolutamente nada de lo que estaba pasando en el interior. Efectivamente, había un teniente coronel incluso vestido de uniforme de la Policía Nacional. No, un teniente coronel del ejército. Del ejército de tierra. Iba con uniforme de ejército. Con uniforme, sus estrellas de ocho puntas, y no sabía absolutamente nada, porque me preguntó, Rafael, ¿qué pasa? Y claro, pues teníamos ahí la Guardia Civil detrás con las metralletas y pues, prácticamente no le podía decir nada, ¿no? E incluso los escoltas, yo conozco a bastantes escoltas que estaban fuera, de ministros y demás, y todos preguntándome a mí que qué es lo que pasaba dentro, porque ellos lo desconocían. Y efectivamente los primeros en salir fue la gente, la tribuna de público, entre los que yo vi como varios policías de los del servicio interior del Congreso de los Diputados salían como digamos que camuflados entre el público. Y cuando ya llegó a nosotros la noticia de que la prensa también podía salir si quería, como entre nosotros también se suelen sentar los jefes de prensa de los ministerios, de los partidos políticos y demás, ahí estaba precisamente don Enrique Curiel, también estaba doña Helga Soto, del PSOE, y yo les dije, meteros aquí entre nosotros, pensando que íbamos a salir en bloque, meteros aquí entre nosotros y pasáis camuflados, ¿no? Y el hecho es que no, que abajo en la puerta estaba la Guardia Civil y nos cacheaba, y vamos, a mí mi cartera y todos los instrumentos que llevaban, allí se quedaron, y me dejaron salir pues con el traje y el carnet de identidad. ¿Qué pasó con el secretario de Información de Unión del Centro Democrático, con Carlos Fernández Conde? Bueno, sí, él estaba con nosotros, él se ha quedado hasta el final, y cuando yo abandonaba las dependencias del Congreso, él ya estaba en los exteriores. Él estuvo bastante tiempo con nosotros, el hombre estaba muy nervioso y preocupado, y aún así tenía problemas porque el carnet que él tenía no consta periodista, y entonces tenía problemas para abandonarlo, pero al final pudo salir de las dependencias del Congreso. ¿Tú, José Antonio Díaz, conseguiste hablar después del incidente, de los primeros momentos de confusión con el teniente coronel Tejero, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que bueno, después de besar el suelo por varias veces, que mira que le he dado besos, después de eso y de levantarme y decirle a mis compañeros que podían abandonarlo y tal, bajamos abajo, y entonces traté de acercarme a los propios números de la Guardia Civil, y en uno de estos encuentros estaba al lado del teniente coronel Tejero, y sí, le pregunté, ¿qué sucede? Le dije, ¿qué sucede, mi teniente coronel? Lo dije. Entonces él, simpáticamente, sin mover el rostro, con un rostro amable, sonriendo, nada, no os preocupéis, ¿tú qué eres? Le dije, soy periodista. Y me dice, nada, entonces podéis salir cuando queráis, esto no ocurre nada. Entonces él se marchó, se alejó un poquito, y digo, mi teniente coronel, seguro, y si nos quedamos no pasa nada. Y dice, hombre, si os quedáis, porque vosotros queráis, pero podéis ir que no pasa nada. Y entonces dijo, bravo, muchachos, y contestaron todos, acabemos con los traidores, esa fue la palabra. Por mi parte quiero señalar que en contra de lo que se ha dicho, gran parte de los miembros de la Guardia Civil que entraron con el coronel Tejero no solamente conocían de antemano la operación, que fue perfectamente militar, sino que además compartían los puntos de opinión del propio teniente coronel Tejero, el guardia que nos apuntaba con la medalla. Algunos, al menos, aunque sí, quiero decir algunos, porque yo estaba hablando con ellos y me decían que no, que media hora antes habían tenido la llamada, venir aquí y tal, metralleta en mano y venir, o sea que algunos. Sin embargo, otros conocían perfectamente la operación. Sí, además, eran graves momentos de confusión. Y cómo cogieron el momento ideal en el que se encontraban reunidos todos sus señorías y todo el gobierno. Eran efectivamente las 6:20 de la tarde y la cadena SER estaba transmitiendo en directo la votación de investidura del candidato para la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Esto es lo que ocurrió. En estos momentos... ¿Hay un disparo? Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llévame. Eran las 6:20 de la tarde. La cadena SER estaba transmitiendo en directo. Aquí están los protagonistas. Han pasado ya 6:20 desde que ocurriera. Todavía las fuerzas de la Guardia Civil al mando del coronel Tejero se encuentran en el interior del Congreso de los Diputados. En el Banco Azul sigue el gobierno. Todo sigue hasta el momento igual y la expectación continúa. Nosotros continuaremos con la información después de una pequeña pausa. Es la 1:15 y seguimos en la cadena SER a la espera del anunciado mensaje que su majestad el rey va a transmitir a todos los españoles. Muchos se preguntan qué hizo el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del gobierno para asuntos de la defensa, en el momento de la ocupación del hemiciclo por fuerzas de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Tejero. Según un testigo presencial, funcionario del Estado, que estaba muy cerca y que ha sido liberado hace unas horas, el teniente general Gutiérrez Mellado, al producirse la irrupción de los guardias civiles, salió de su escaño y les conminó a que depusieran las armas, ordenándoselo en su virtud de máxima autoridad militar. Uno de los asaltantes agredió, al parecer, al teniente general Gutiérrez Mellado y los miembros del gobierno que se hallaban próximos le obligaron a que volviera a su escaño para evitarle males mayores. Desde el lugar donde estabais los hombres de la prensa, ¿pudisteis ver cuál fue la actitud del teniente general Gutiérrez Mellado? Bueno, puede ser que eso que tú dices se produjera en el momento en el que yo estaba en el suelo, boca arriba. Lo cierto es, lo único que yo recuerdo bien es ver a todos los miembros del gobierno, incluido el teniente general Gutiérrez Mellado, ahí quietos, totalmente quietos, como el resto de los diputados, como el resto de los periodistas, sin moverse, y desde luego bajaba por las escaleras que dan acceso a los escaños de los diputados de Unión de Centro Democrático un oficial. Y entonces yo vi como el presidente en funciones del gobierno, don Adolfo Suárez, le cogía por la manga y entonces como para decirle algo, y entonces este oficial tiró fuertemente del brazo, con lo cual dejó ahí a Suárez sin poderse mover. Al cabo de un rato vi como Suárez se levantó y fue hacia un grupo de estos guardias civiles en actitud, como digo yo, como diciendo que el jefe, el responsable, el presidente del gobierno constitucionalmente era él, ¿no? Y que el que mandaba allí era él, pero efectivamente le mandaron sentar. Y el guardia civil que estaba con nosotros, ese que se ha oído ahora hace un ratito en la grabación, que se ha oído el que me decía que me mataba o no sé qué lío, ese guardia civil fue el que dijo en voz alta: déjale, que ese es uno de los más traidores. Después he oído también cómo este mismo guardia civil hablaba a mí, sobre todo, que estaba a su lado, porque en mi sitio me pidió que, por favor, eso sí, me dijo, por favor, quiere usted correrse un lado más hacia la derecha, y él ocupó mi lugar. Y entonces este, en varias ocasiones, hizo alusión a ETA. Me dijo, no estén ustedes nerviosos, que a nosotros nos disparan los de ETA, y fíjese, aquí estamos, y nos disparaban con balas de verdad, y no sé qué cosas más me dijo. Porque, claro, en aquellos momentos, pues, no recuerdo bien. Pero lo cierto es que yo al teniente general Gutiérrez Mirado le vi sentado todo el tiempo, sin moverse, igual que yo, claro, entonces mi mirada. Nosotros desde la tribuna de prensa no podemos ver a los diputados socialistas ni comunistas porque caen precisamente debajo de nosotros, pero sí podemos ver todos los diputados de Unión de Centro Democrático, los de Coalición Democrática y aquellos del Grupo Mixto. Entonces, la imaginación se me fue hacia aquellos diputados del Grupo Mixto, pues, más significativos, como podría ser Vandrés y Saraceta. Saraceta ya le vi como salía por su propio pie, y detrás de él iba corriendo el médico diputado del PSOE, Donato Fuejo, y entonces vi a Vandrés, como estaba muy tranquilo, allí sentado, ¿no?, sin moverse, y también vi a Blas Piñar, es decir, recuerdo esa imagen de todos los del Grupo Mixto, como el resto de todos, estábamos parados, quietos totalmente. Hace apenas unos minutos que los servicios informativos de la cadena SER se han puesto en contacto con don Luis Sáez del Castillo, secretario de la Vicepresidencia Tercera del Congreso de los Diputados. El señor Sáez del Castillo, que no puede salir a antena, se encuentra en uno de los despachos del Congreso de los Diputados y junto a él se encuentran fuerzas de la Guardia Civil ocupantes del Congreso de los Diputados. Según nos ha dicho el señor Sáez del Castillo, casi ninguno de los hombres o ninguno de los hombres de la Guardia Civil que han ocupado el hemiciclo con los que él ha podido hablar conocían que esta maniobra se iba a producir. Estaban en sus destinos cuando fueron movilizados, cuando fueron subidos a los autobuses, se les condujo al Congreso de los Diputados y a partir de ese momento fue cuando se produjo el incidente que todavía continúa en el interior del Congreso de los Diputados. También nos ha dicho el señor Sáez del Castillo que muchos de los hombres de los números de la Guardia Civil esperan que el tema se solucione por la vía más rápida y, por supuesto, sin ningún tipo de incidentes y sin violencia. Eso es lo que les podemos decir. Como ustedes saben, como hemos repetido, es el teniente coronel Tejero quien manda las fuerzas que han ocupado el Congreso de los Diputados. Conozcamos brevemente algunos de los datos biográficos del teniente coronel Tejero. El teniente coronel Antonio Tejero Molina nació en Málaga hace 49 años y fue jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa. Según testimonio de las personas que le conocieron en San Sebastián, tuvo que pedir el traslado forzoso por haber hecho públicas sus opiniones contrarias a la legalidad de la Ikurriña. Fue trasladado a Málaga como jefe de la comandancia. En 1977 protagonizó en esta ciudad un suceso que le costó el arresto, ya que siendo el máximo responsable de la Guardia Civil en la provincia, desobedeció una orden del gobernador civil sacando la fuerza a la calle para reprimir una manifestación autorizada. Con motivo de este acto, el teniente coronel Tejero dijo: "Aquí no se manifiesta nadie porque España está de luto". Ese mismo día, el gobernador civil de Málaga se puso en contacto con el ministro del Interior, Martín Villa, y poco después Tejero Molina era arrestado y relevado de la jefatura de la comandancia. El 4 de septiembre de 1978, el teniente coronel Antonio Tejero publicó una carta abierta al rey en el periódico El Imparcial de Madrid, en la que reclamaba acabar con los apologistas del terrorismo, aunque sean parlamentarios, una buena y ágil ley antiterrorista y campañas en los medios de difusión, enalteciendo a nuestras fuerzas. Se dijo entonces que sería expedientado por esta carta. El teniente coronel Tejero Molina fue uno de los asistentes a la reunión de la Cafetería Galaxia de Madrid, a la que asistieron varios oficiales del ejército y en la que se planteó la posibilidad de llevar a cabo un golpe de mano contra el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno. La reunión se celebró el 11 de noviembre de 1978 y el 17 del mismo mes se debía realizar la acción, coincidiendo con la visita oficial que realizaba el rey don Juan Carlos a México. La operación Galaxia consistía en tomar como rehén a Adolfo Suárez y forzar la formación de un gobierno de salvación nacional opuesto al proceso democrático. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sáiz de Robles, ha llegado esta noche a Madrid procedente de Palma de Mallorca y en el mismo aeropuerto de Barajas ha declarado que iba a reunirse con el Consejo y que la decisión será mantener y desempeñar sus funciones con absoluta serenidad.

Tenemos nuevas noticias a través de los cientos de personas que nos llaman. Uno de ellos, un funcionario que estuvo presente en todo el inicio del desarrollo de la ocupación del hemiciclo de las Cortes. Este funcionario presenció cómo el teniente general Gutiérrez Mellado era golpeado cuando exigía que depusieran las armas, y también presenció cuando el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, dijo que quería, como presidente del gobierno, hablar con el jefe de aquel grupo asaltante. En estos momentos, en aquel momento, le llevaron al presidente del gobierno a un cuarto contiguo, que es un cuarto de los ujieres en el Palacio de las Cortes, donde ellos tienen una televisión para presenciar los debates, y como es una zona de descanso, y allí pusieron dos sillas. En una de ellas se sentó el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el teniente coronel Tejero se sentó también. Después dejó de guardia a un miembro de la, a un número de la Guardia Civil, y ordenó a este funcionario que abandonaran el lugar, y este funcionario después abandonó el hemiciclo de las Cortes. Es posible que este sea el lugar del encierro de los otros dirigentes políticos que fueron sacados en distintos tiempos del hemiciclo de las Cortes. Bien, según las noticias de la cadena SER, la tranquilidad reina en todo el país. La situación está controlada. Solamente el foco del Congreso de los Diputados. Allí se encuentra todo el gobierno, allí se encuentran los diputados y allí se encuentra todavía el teniente coronel Tejero al mando de las fuerzas de la Guardia Civil, que a las 6:20 de la tarde asaltaron el hemiciclo. Los secretarios de Estado y sus secretarios, por mandato de su majestad el rey, como ustedes saben, han asumido los poderes civiles, ya que el gobierno en pleno se encuentra dentro de la Cámara de Diputados. La cadena SER les está informando desde que comenzó el Congreso de los Diputados el pleno de investidura. Y la cadena SER, cuando faltan apenas unos segundos para que sea la una, está a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje de su majestad el rey. Muy buenas noches de nuevo. Estas son las últimas noticias en relación con el suceso que, como ustedes saben, se inició esta tarde en el Congreso de los Diputados. Los generales Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáenz de Santa María, inspector de la Policía Nacional, penetraron alrededor de las 12 de esta noche en el recinto del Congreso de los Diputados. Minutos después, salían del edificio los generales Aramburu Topete y Sáenz de Santa María. El general Alfonso Armada permanecía a las 12:30 de la noche dentro del Congreso, es decir, hace 30 minutos. No se tienen hasta el momento noticias de que haya salido del recinto. Los tres jefes militares habían celebrado previamente en el Hotel Palace, cerca del Congreso, una reunión de altos mandos militares. Mientras tanto, continúa reunido en la sede del Ministerio del Interior, en sesión permanente, y por instrucción de Su Majestad el Rey, el Gobierno de la Nación, integrado por la Junta de Secretarios de Estado y de Subsecretarios. La reunión, que está presidida por el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, al que hemos escuchado hace una hora aproximadamente, cuenta también con la asistencia de un representante de cada uno de los tres ejércitos. La Junta está en permanente contacto con las Juntas de Orden Público de todas las provincias. Un portavoz de la misma ha dicho a EFE que no hay presencia militar en las calles salvo en Valencia y las provincias de su región militar. Estas son las noticias hasta el momento, cuando podemos anunciarles que dentro de pocos minutos podrán tener ustedes el anunciado mensaje de Su Majestad el Rey. Sí, buenas noches, Iriarte, buenas noches, señores oyentes. 1:05 la unidad móvil número 2 de la cadena SER en la Plaza de las Cortes, a muy pocos metros del hemiciclo. La normalidad sigue siendo el denominador común, al menos aquí, en esta zona. Sigue la presencia masiva de fuerzas de la Policía Nacional. Hace unos minutos en nuestra anterior conexión ya les comentábamos que habían recibido un pequeño avituallamiento, bocadillo y botellín de cerveza. Hace unos instantes también una ambulancia de la Cruz Roja ha trasladado a un diputado a la Clínica de la Paz. Parece ser que padecía insuficiencia respiratoria. En unos instantes creo que estaremos en disposición de confirmar el nombre del diputado, que estaba, por supuesto, dentro en el hemiciclo. Y hace unos instantes nuestro compañero Antonio Jiménez acaba de mantener un diálogo grabado en cinta magnetofónica con el gobernador civil de Madrid, don Mariano Nicolás, que ha dejado por unos instantes la reunión permanente que mantiene en uno de los salones del Hotel Palace y que ha salido a la calle. Aquí está Antonio Jiménez. Así es un diálogo que ha mantenido con los periodistas a la salida de la reunión que mantienen los altos mandos de la seguridad del Estado en el mismo Hotel Palace. Esto decía Mariano Nicolás, gobernador civil de Madrid. Estamos colegialmente el director general de la Guardia Civil, el general inspector general de la Policía Nacional, y yo. Y bueno, vamos siguiendo los acontecimientos. Afortunadamente, Madrid es tranquilo, ustedes lo pueden ver. Y yo entiendo que este es un tema de esperar un poco para que sepamos definitivamente cómo las cosas vuelven a su cauce. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.